Hola, hola, ¿qué tal? A ver, hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Santiago. A ver, Santi, ¿estás ahí? ¿Qué tal, sí. Santiago? ¿Cómo estás? Bien. Decide Santi, no, era Santiago. Santino. Santino. ¿Santino cuánto? Cinco. ¿Cinco? Sí, porque tengo 5 años. 5 años. Mira, Santi. Che, Santi, contanos un poquito más de vos. ¿A qué te gusta jugar? Me gusta jugar a los bloques. ¿A los bloques? Bien. Sí. ¿Y eso juegan todos los niños de 5 años? ¿O juegan a otras cosas? Esto. ¿Un poco de todo? Sí. Sí. Che, Santi, ¿quieres contar un poco de lo que hacemos en el taller nosotros? Sí. Jugamos a la escondida todo. Jugamos a las escondidas. ¿Qué más? Armamos casitas. Tiro micrófono. Estás en el micrófono. ¡Qué genio! Y sé de todo. Sabes de todo, me encanta. Quería uno de esos chicles. Bueno, acá estamos con Santiago. Que no. ¡Oh, no, no, no! Santiago, me llamo Santino. Ahí va, Santino, Santino. Bien, Santi. Disculpa, la seño se equivoca. No sé por qué te digo Santiago. Porque sí. Porque sí, te digo. Claro, hay veces que las cosas es porque sí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, Santi. A las 7 me voy. A las 7 te voy. Bien, ya son 7:30. ¿Qué importa? Bueno, quiero agradecerles a todos los que están escuchando. Esto es Barrio Tal Vez. Esto es Barrio Tal Vez, en Furia Mariposa. Hoy estamos hablando sobre el espacio de infancias, que lo dicto yo. Es un espacio para niñas. Y bueno, están todos invitados para que puedan traer a sus niños, puedan divertirse. Es un espacio para infancias, o sea que los niños pueden divertirse, jugar, crear, transformar, conocer. Que bueno, están todos invitados. Te dejo con The Black Kid Case, El Camino. Muchas gracias por escucharnos en Radio Furia Mariposa, Barrio Tal Vez. Muchas gracias, Santi. Nos estamos viendo. ¿Cuándo? Ahí. Es que se tiene que escuchar. Pero yo no puedo hablar. Sí, mira, si yo te escucho re bien. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias, Santi. Hasta el viernes. Hasta el martes. ¿A qué hora es el taller? 3:30, ¿verdad? No, a las 7:00. 3:30 hasta las 7:30. Hasta las 5:30. No, hasta las 7:09. Bien, dale. ¿Puedo comprar una chisita o almohada? Así es el espacio de infancias. Compramos, comemos, deleitamos y brillamos con los niños. Muchas gracias. ¿Cómo han estado en esta semana? Les cuento que yo recién vengo de Cuesta Blanca, la playa de los hippies, camino a Carlos Paz, un poco de kilómetros más, pasando dicho cruz. Es increíble, yo les recomiendo que vayan a Cuesta Blanca, pasen el día o pasen las noches. Anoche pasé una noche mágica bajo las estrellas, vi estrellas fugaces, vi la luna salir, vi cómo la luna daba luz a todo, a mí, a toda la gente que la estábamos mirando, al agua, también ver el reflejo del río y el cielo, parecía que estabas parado arriba del río. Era un espejo y vos te podías ver ahí tu silueta y el fondo. Había un fondo, si mirabas hacia arriba y si mirabas hacia abajo. Era el cielo y el agua. Así que era increíble. Está bueno también esto de ver cómo las poesías se transforman en la noche y cómo hay sonidos que empiezan a latir durante la noche, ¿no? Todos los seres que empiezan a salir, a ver. Es increíble. Esto no lo estoy diciendo con estupefaciente, chicos. Esos fueron viajes muy buenos, sin nada de nada. Hubo un fogón también, con mucha precaución por todos los incendios que están sucediendo en Córdoba. Y bueno, vayan a la playa de los hippies. Hoy pude volver por un camino que no sabía cómo se hacía, así que también, si alguien quiere viajar a la playa de los hippies, planifiquemos y vámonos todos un par de días, sería genial. El lugar es totalmente libre, así que es la mejor. Está Maxi, hola Maxi, que seguramente en algún momento me va a escuchar. Maxi es un pibe de Tierra del Fuego y está habitando Cuesta Blanca ahora en la playa de los hippies, tiene su carpita. A él pueden recurrir con colchas, agua caliente, con leña también. Y es increíble, es una persona de mucha luz. Y hay muchísimos personajes en la zona que está bueno. Está el Hermi también, que no tuve la oportunidad ni siquiera de entrevistarlo al Hermi, así que ya la próxima les voy a contar si le pude hacer la entrevista o no. Él está viviendo hace 22 años en Cuesta Blanca, así que está muy bueno. Y uno de los temas que se me venía a la cabeza, y de paso también les comento que el Indio está sacando todos los temas inéditos, lo está realizando de nuevo en estudio. Y bueno, lo dejo con Reina Momo, de Patricio Rey, son Redonditos de Ricota. ¡Gracias! nena blanca, estremecida, bailando al compás de sus caderas y su velocidad. Su animalito en secreto estalló, se quedó muy caliente de tanto agonizar. Quema el celo, frenética, nena blanca, ni el diablo puede mejorar su amor. La tipa sabe que huele bien, su animalito en secreto estalló, se quedó muy caliente de tanto agonizar. We'll be right back. tus pómulos y vos resplandecías. No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Sanando las heridas, jodiste a todo Cristo y más. A boluditos de la luna y tipas porno nazi luz. Un día el bote volcó y el premio a pique se fue. Te daban por muerto y vos allí en mi remolque sin luz como un polizón. Tu lengua se derrite en modas de la rabia de hoy. Cuando enfermas con tanta gana, cerras las filas del dolor, fundiendo plomo lo cochino en besos de lo más desnudos, pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría. Sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. Acá estoy con Tommy Ayana. Acá Ayana. No, no digo Tom. ¿Sabes, Tom, que me acordé de vos anoche? Por eso también la invitación de que vayan a Cuesta Blanca. Es que, nada, hicimos un fogón y cantamos temas de la Versuit. ¡Ay, oh, qué lindo! Ya encima así pusiste que, este. Que así ya... que este tema fue uno de los que sonaron. A ver. Vamos a llegar con todas las letras. Ahí. Todo. Yo digo, acá tiene que estar a Yana y Tom, que re van con la música. Wow. A todos lados. Sí, como lobo Jaime. Porque la te oscuridad. Juro que la gente que estaba ahí no sabía cantar, ¿eh? No sabía. Ahí se vamos perdía. A dar talleres de expresión vocal, weón. En los sitios de camping, weón. Sí. Oh. Sí. Sí. Se llama Playa de los Hippies, imagínate. Para un poco más. Algo chispa. Se llama Plaza de los Hippies por Playa de los Hippies porque centro turístico, muchos hippies en vacaciones o. Y porque pinta la hippieada, no hay nada de tipo de tecnología hoy. Pero Playa de los Hippies también me suena a un nombre que le puso un cheto. Los hippies no ponen tipo, playa nuestra, ponele. Y sí, y bueno, depende cómo te categorizas. Las playas, ¿viste? No son de nadie para los hippies, son de la naturaleza. Ah, claro, tenés razón. Pero está re bueno, así que espero que vayamos a Cuesta Blanca. El vago juega con la idea de crear un gran sistema que permita otra fusión, otro tipo de valor. Pero la bruja lo contiene. Pasa que la fiebre sube mis misteriosamente y se retira sin razón, como toda aparición. Una burbuja reventada ya no significa nada, y abatido van los dos, sin creencia o religión, alejándose del sol en opuesta dirección. Este tema lo cantan Negra Murguera. Lo cantamos en rondita. Está bajito. Está bajito. El... No escucho, pero nada. Ahí está, ahí escucho más fuerte. Yo. No, me está moviendo el mío, Bueno. Problemas técnicos. Sí, este tema salió también en la rondita esa que te contábamos. Hermoso. Porque encima había un par de borrachas. Y este hicieron la parte del principio así como... ¡Qué bien! Todo actuando lo mismo. Mira, qué bien. Che, ¿y qué despiensen temas así para cantar en un fogón bajo las estrellas? Podemos imprimir. Podemos imprimir. Yo creo que sí, porque hay gente que canta cualquier cosa. A mí me pasa que no me sé los temas de memoria. Entonces, si de repente querés tocar la de Bersuit que escuchábamos hace un rato, yo te voy a tener que decir, mira... Sin internet no puedo. Ay, no, no hay internet. No, por eso hay que imprimir. De imprimir, listo. De acá a la semana que viene hacemos una lista. Cancionero. Cancionero de fogones. No están dando eso, sí. La tristeza es un vaso que también se defondó. ¿Qué pasó con Cordera, la puta madre? No lo sé. ¿Por qué se fue tan el choto? Zanja, piel de vereda, llévame con vos, murga, murguera. Bajo tu cielo estrellado se agita la melena, llévame con vos. A tocar hasta que sangre en las manos, a tocar hasta que ¿Ya pensaron? A ver, ¿me escuchan? Sí, sí, sí, sí, sí. Genial. Bueno, ¿ya pensaron algún tema que pueda completar la...? ¿Puede salir como un cuento de Divididos? Sí, ¿cuál puede ser? Como un cuento. Pepe Luis de Divididos también es un buen tema para Fogón. Va Pepe Luis por la estación Eduardo Vid. Vamos con... Uf, como un cuento. Timazo, che, viene noviembre, vamos. ¿Cuánto sale la entrada de Divididos? Ay, no 5, me fije, pesos. Yo digo, me fije. Nos vamos, vamos. Debe estar 3.500 pesos. Después no lloran. 3.500 pesos fácil, boludo. Sí, capaz. 2.000, calculo. Es Divididos. Vamos a ver. Bueno, acá va como un cuento. Pero te espero en la puerta. Es que me la puerta. Hay una pasarela, algo afuera. No, ¿no podemos entrar? Sí, está lejito, porque te hacen entrar y hay como, no sé, como 20 pasos, sí, hasta llegar. Y si probamos entrar como prensa. ¡Ay, sí! Probar. ¡Ay, las tácticas! Tenemos una radio, tenemos una página web. Con la onda. Sí. No es que van a no encontrar el sitio, claro, de la radio, ponele. Bueno, si no dicen que no, dicen que no. Sí. Ya me dijo que no mi exnovia, que me diga que no un productor de un show, la verdad que me chupa un huevo. No estamos para contar eso. No, yo estoy tirándola todo el tiempo. La estoy tratando de acercarme. Sí, sí, sí, a poquito. Está bien, yo también. Te amo, Tom. Barrio, tal vez, un programa con dolor. Hecho desde el barro, boludo. Debe haber un gran Yo no lo sé. Debe haber un gran error. Sí. De secretos y clandestinidad. Thank you. Bueno, el tema que vamos a poner ahora va a ser de Cerati, Cactus. También otro tema. Estamos pensando, porque nos queremos ir a Cuesta Blanca y estamos pensando qué vamos a tocar con la guitarra. Claro. ¿Vos sabés tocar la guitarra? Porque de repente me estoy cargando canciones que capaz no puedo tocar. No, no sabés. No, no. Vos tenés que llevar la guitarra. ¿Pero sabés tocar? No, sí, toco. Bueno. ¿Tocás? No. ¿La guitarra? Yo sí, pero estoy lastimado. Ay, Ayana, ¿qué pasó? Oh, claro. Pero bueno. Yo no puedo creer. Bueno. No, ¿viste esta manivela para subir y bajar las luces? Que es dura. Sí. Y se traba en sí misma. Tiene un sistema que vos lo pones en un coso y se traba. Sí. Pero no tiene una traba además. Entonces cuando la querés, estamos pisando a Cerati cantando esta canción. Ay, es un, la verdad, un insulto. Un insulto, pero bueno. Vos cuando la soltás, eso, si vos la destrabás y la soltás, empieza a girar sola. O sea, la tenés que destrabar y mantener con fuerza para que no se te vaya. Bueno, parece que se le fue. Empezó a girar. Y metió la mano. Y ella no tuvo mejor idea que meter la mano dos veces. Como la primera no le había pegado tan fuerte, no le había dolido, dijo, che. Es que uno siempre termina tropezando con las mismas. La misma piedra. Claro, no bastó no una vez. No me digas, no me digas. No bastó un golpe, vamos a darle otro. En el medio de una fiesta encima, el sábado, en el medio de la fiesta. Ay, bebé, pobrecito. Tuvo que ir al hospital. ¿En serio? No. No, primero, porque ya estaba muy triste, pero todavía como no... La verdad, como no he vivido esa tristeza, porque el viernes falleció mi abuela. Sí. Y quería pasarlo como un evento normal, después de mucho estrés, toda la semana. Y no, man, imposible. O de hecho, me fui, no quería... Bueno, era como, claro que algo pasó, pero no quería hacer una escena. Ya no está frío eso. No, lo sé. Me fui al depa a llorar. Mira. Sola, 40 minutos, pero mal, o sea, gritar. Claro. Porque me dolió un montón la existencia entera. Sí, y justo cuenta la leyenda, esto no sabemos si es verídico, pero justo le había dado un dedito de MD. Entonces imagínate, tipo, estar con las ganas de drogarte con MD. Y que de repente tenés ese bajón en la mano, boludo. Un quijazo, entre que está drogado, se te va la droga, o te duele más porque está drogado. No. La verdad. Bueno, mira, ahí en la playa de los hippies te vas a poder llorar todo. Vas a poder ver la luna y volver a nacer con la luna. Porque viste que algunos toman el sol como un nuevo despertar y un montón de cosas. Pero la noche es como más intensa, más. No sé si equilibrada. Hay que ver de armar el viaje para que haya luna, porque nos llega a agarrar luna nueva. Ay, sí. Y no hay luna, no. Pero vamos a ver más estrellas. Hay muchas estrellas, vi estrellas fugaces, luciérnagas. Vamos con una linterna roja. De una. Sí. ¿Por qué roja? Para no joder la visión. Sí, sí, había unas que tenían unas linternas y boludo, apagué la linterna. Claro. Sí. Pero si utilizas la roja, la luz roja, es como también esa pieza para hacer fotografía, sí. Que la luz roja tiene otro efecto en el ojo humano. Claro. Y eso, o sea, podí ver las estrellas tan claramente con una linterna roja, sí. Como sin linterna. Mirá. No es como la luz azul que tienen las compu. Wow. Hay que llevar compu, ¿eh? No, ¿para qué querés una compu? Bajó al Contra. El ventilador. No, ¿qué me más? Con eso, pues. Soy campeón mundial de Counter Strike en Río. En Río, sí. Llevamos ahí con mis amigos un generador eléctrico, unas buenas cumbias, un buen aparato gigante para escuchar música. Y a las 3, 4 de la mañana nos podemos jugar al Counter contra gente de Israel. Ni siquiera te llevo. O sea, te quedas. No te llevo. Unos buenos generadores. Lo llevo a Canek. Canek no le gusta, ¿sabes que no le gusta tanto el río? No le gusta. Le gusta el contexto río, el contexto sol, playita. ¿Ves? No le gusta el agua. No le gusta el agua. El otro día fuimos, bueno, más lejos que la chucha, hacía mucho calor y Canek llegó el momento en que estaba buscando las sombras. Como. Y a esperarnos ahí en la sombra. Como. Caminamos como 40 cuadras, había un calor de la contra. Claro. No más que hoy, pero sí mucho sol. Y el perro hacía. Sí. Pero ni quería agua. No quería agua en la piel porque no le gusta. No le gusta. Mira. Pero la otra vez estaba en el parque y viste que hay como un laguito artificial. Hay cosas que no le gusta, boludo. Hay cosas que no le gusta y no hay forma. Me estoy usando mucho. ¿Sabes que Tommy está por... Sí. Está por vender un gel que tiene. Que saco de mi pelo directamente. Ajá. No, bueno, pero fuimos al parque y está el laguito ese artificial en una parte. Creo que es artificial. Que está todo sucio, todo estancado. Sí, sí, está para ahí atrás. Se metió el señor. En un momento, la porquería. En un momento lo pierdo de vista. ¿El lago de los patos? Sí, sí. Ay, no. Nada, lo pierdo de vista. Estaba ahí hablando con una amiga hoy por hoy. Y cuando me doy vuelta estaba todo como si fuese el hombre del pantano, todo con algas y mugre y nada, boludo. Mirá. Ahí se metió. Mirá. Y bueno, ¿cuánto? No sé. Seguí con esa frase. ¿Cuántas veces no nos metemos en la mierda? Todas. Tengo ese poder. Todas las posibles. Tengo ese superpoder de meterme en la mierda, en mi automierda. Bueno, esta canción aguante es la de terapia. La renga. Ah, sí, aguante la terapia. Mañana empiezo terapia, chicos. Felicitaciones, yo también. Así que supongo que vendré. Primer día los dos. Sí, al fin. Vamos con terapia grupal. Terapia en radio. Bueno, acá estamos con La Renga, 2 más 2 igual a 3. Que esta también es una canción para FOBA. Es como, la gente se motiva. Hay que llevar saxo. Se da, no, es la guitarrita. A ver, piensen, allá en una canción o algo que sea para Fogón. Tengo una, nada que ver con la música rockera. Me une a ver cuál. A ver, o quizás otra. Es que vengo de ciertas formaciones musicales, por ejemplo el Son Jarocho, que es más música más folclórica. Pero sirve para este fin de La Bruja. ¿La Bruja se llama? Pero hay que googlear, por ejemplo, Son Jarocho, La Bruja. ¿Es el tema Loca? Seguro que sí. No sé. Loca, te volviste loca y disparaste frente a mí. Hey, es sí, es un temazo, sí lo escuché. El chico te sigo. Acá, ahora vamos a poner eso. Un día menos para el alta en el manicomio. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años. Entonces la emoción confirma el sentimiento hoy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo.

Bueno, ella es Mara Santucho la que está cantando, es mi compañera de la Facu. Y bueno, este es un temazo también, ya que estamos con este estilo medio cumbierito. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque tocando el humo me suelo adormecer. Sentada en mi sofá, soñar y amar. Mariposa, otro temita más de Los Cocineros y cerramos con Quizás, Quizás. Me gustó mucho su voz. ¿Viste? Es muy buena. ¿Qué edad tiene ella? Y Mara debe tener unos 43 ahora. Ay, va, eso, sí, parece una creo. Voz grande, una voz adulta. Sí, sí, sí. Y escuchala porque está buena. Y la otra compa que canta con ella, no me acuerdo ahora su nombre, malísimo. Canta con Julieta Venegas. Ah, toca, va a tocar. Ay, me tengo que aprender el nombre. Qué mal. Pero bueno, es eso. Bueno, muchas gracias a Jana y Tom por acompañarme. Siempre de nada. De nada. A vos por. Hoy día en el último día de mi manopla, creo. Genial, genial, genial. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Escucharnos acá en Radio Furia Mariposa, programa Barrio Tal Vez. Nos vemos el próximo martes a las... A las 7:30, André. 7:30. 7:30. Muchas gracias. Y tú contestando, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Pasan los días y yo desesperada. quizás, quizás, quizás.